Tertulia en el Dragón Verde. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos una vez más a un episodio de la Taberna del Dragón Verde. Sí, aquí estamos en nuestra taberna preferida en un momento en el que estamos lo suficientemente borrachos como para hablar sin tapujos y dar nuestra opinión, pero no tanto como para no poder sujetar ni la cerveza ni el micrófono. Y estoy en muy buena compañía como siempre, tengo conmigo a Nai, Maigo Van en Nai. Ahí ya, Elia, ¿qué tal estás? Tengo también a Erendis, salve, dama de Emerie. Salve Elia y todos, qué bien volvernos a reunir en veranito. Pues sí, y por último, pero no menos importante, Baruch Hazzad, Balin. Baruch Hazzad. Bueno, tú, como siempre, estás contento, ya te veo. Entonces... claro que sí, es verano. Estás estupendamente, pero ¡oh! ¡Cuidado! Se abre una puerta, la puerta de la taberna se abre de par en par y ¿quién aparece por allí? Nuestros amigos de Más Allá de Bri, de Más Allá de Mordor, de Más Allá incluso del Mar Angosto, todavía con polvo del camino. Bienvenidos nuestros amigos del podcast de Hielo y Fuego una vez más aquí a nuestra taberna del Dragón Verde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bien, volvemos a reunirnos un verano más. Bienvenido Carlos, bienvenida Vero, bienvenido hola. Javi. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Perdón, bueno, yo sé que os gusta venir aquí porque sabéis que os podéis tomar algo tranquilamente sin que nadie os apuñale. Esto sí. Es así. Esto es así. En la Tierra Media, pues no, la gente no bueno, muere gratuitamente. Yo sé que estáis a gusto por eso. Y además las ponen por pintas. O sea. Exacto, las ponen por pintas. Pues bueno, estamos aquí porque hace relativamente poco la cuenta de YouTube, de Lord of the Rings on Prime, o sea, la cuenta de YouTube de la serie del Señor de los Anillos que está haciendo Amazon, publicó su primer vídeo. Fue el pasado 27 de julio y es una especie de... Es que no sabría cómo definirlo, una especie de tráiler presentación del equipo que yo sospecho que su intención es, además de presentar a la gente que va a colaborar, es crear un hype con 2 años de antelación, que eso ya es difícil, porque claro, 2 años son muchos años, pero tengo que decir que conmigo ha sido bastante efectivo y además me ha aportado un componente de tranquilidad a ver a algunas personas que forman parte de este proyecto. Entonces, bueno, este vídeo lo podéis encontrar, como digo, en YouTube, se llama Meet the Team Behind, y la cuenta es The Lord of the Rings on Prime. Y bueno, es el único vídeo, así que no tiene pérdida. También dejaremos el enlace aquí en el cuadro de descripción. Pero bueno, es un vídeo súper corto, 1 minuto 45 segundos, donde con una música muy bonita nos van contando un poco cuál es el equipo que está participando actualmente en la elaboración de la serie del Señor de los Anillos de Amazon. Entonces, bueno, mucho hype por mi parte. Y ahora quiero oíros a vosotros porque hay cosas interesantes por ahí. Carlos. Es lo que tú has dicho. Es curioso como todavía con lo que queda, que todavía no tenemos fecha, digamos, fijada, aunque se comenta por ahí 2021, si no recuerdo mal. Me encanta esto de crear este hype porque este vídeo tira muy a nicho. Hay que decir que, claro, se presenta esta comunidad, ¿no? Como se titula el título, el conoce nuestra comunidad. Va muy a nicho, digo, porque hay nombres que a mucha gente ni le sonarán, pero claro, Amazon se afana un poco en poner esos subtítulos de, oye, que este ha salido o este ha trabajado en Los Vengadores, que esta es la diseñadora de vestuario de tal. Es decir, que aunque el nombre a muchos no suenen, los subtítulos están diciendo, oye, aquí hemos tirado de chequera, que Amazon lleva tirando de chequera con este proyecto ya varios años, ¿no? De cuando se compraron los derechos, y sigue tirando de chequera. Es decir, a mí esta compañía que están creando me ha... Bueno, yo el vídeo cada vez que lo pongo se me pone los pelos de punta, pero me ha causado mucha... Lo ha dicho Jai, a mí me ha causado mucha esperanza, mucha ilusión a ver a John Ho ahí de fondo haciendo su dibujito, a ver a Tom Chippy. Es decir, que es que este proyecto, yo me río de los propios nervios que me entran a decir, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y hacerlo ya. A mí me... Yo quería decir que me llama la atención que nosotros que estamos muy metidos en el mundillo estamos súper hypeados, pero luego ves el vídeo en YouTube y tiene 100.000 visitas que yo qué sé, el tráiler de cualquier peliculón tiene 1 millón, 2 millones, no te hablo de un tráiler de Juego de Tronos o de los Vengadores, o sea que yo no sé si porque es verano, porque igual la cuenta de Amazon, la de Twitter y la de Facebook tampoco, yo la he visto, tampoco tiene mucha actividad, pero como que para el gran público esto está siendo un poco desconocido, la gente todavía no es consciente de lo que se está fraguando, igual lo que decís vosotros, van un poco a poco, le dan hype cada X tiempo, pero me llama la atención de que eso, de que esto debería ser súper mega viral, debería estar la gente por las calles hablando del tema, y en un momento digo, para los que salvo los que somos muy muy fans, yo creo que está pasando un poco de puntillas. Bueno, yo la verdad no sé si la gente a mi alrededor está puesta o no está puesta en lo que es la presentación de la serie. Yo solo puedo decir que yo estoy flipando, pero flipando de la cantidad de recursos, de gente importante, como habéis dicho, pues es que da mucha tranquilidad saber que todas estas personas van a hacer todo lo posible porque alucinemos en todos los colores del universo. Y a nivel de presupuesto, es que es flipante, cuando menos, el ver que nosotros que venimos de Juego de Tronos, donde se manejaban unas cifras muy importantes, y estamos viendo que esto lo va a superar incluso, y vamos, que debe ser alucinante, pero sobre todo eso, nos queda la tranquilidad de ver la clase de profesionales que se van a encargar de llevarlo a la pequeña pantalla. La verdad es que tengo unas ganas tremendas y me ha dado mucha pena que hayáis hablado de 2021, yo ya contaba con el año que viene tenerlo aquí, pero también me parece muy fuerte que hayan conseguido esta reacción. No sé, ya digo, si Javi dice que no se está hablando del tema por ahí así en plan, yo en mis redes sí, porque más o menos pues todo el mundo es fan del Señor de los Anillos, pero como digo, que solamente con un vídeo que no es ni de producción ni de adelantos ni de personajes ni nada, o sea que simplemente salen los profesionales que se van a encargar, los que van a estar ahí detrás, y todo el hype que están creando es increíble. Claro, es que es un vídeo de hemos contratado a no sé quién, hemos contratado a no sé cuál, y el dinero no es problema. O sea, no lo dicen, pero el mensaje está ahí, el dinero no es problema. Sí, completamente. Yo tengo la sensación de que es un proyecto personal de Jeff Bezos. O sea, porque el hecho de que una serie se haya gastado, vaya a ser la serie más cara de la historia. A ver, Amazon tiene el infinito, pero tú siempre una serie tienes unos límites. Pues yo tengo la sensación de que como es una cosa que el creador, o alguna vez vi algún comentario de que el tío es muy fan, va a tirar de su patrimonio personal para decir, venga, que nos falta 20 millones. 20 millones aquí, si esto lo gano yo en 2 minutos en bolsa. O sea, que van a ser todo lo que podamos imaginar y más en cuanto a recursos técnicos, vestuario, efectos especiales, que pongamos Orlando Bloom cobra 1 millón de euros el minuto para hacer un cameo, pues se los pagan, o sea, en eso no van a escatimar en gastos. Pero eso ya se vio desde el principio, o sea, cuando pagas la cantidad de dinero que han pagado solo por los derechos de los apéndices, es que luego hablaremos detenidamente de la entrevista de Tom Shippey. Pero es que Tom Shippey lo menciona, o sea, ellos realmente solo han comprado los derechos de los apéndices. Es que es muy absurdo. Es verdad que de ahí puedes sacar todo lo que tú quieras, porque como Tolkien en estas cosas, pues te daba mil de información en cosas tan pequeñitas, pero con solo, si te has gastado ese dinero en ese reducto tampoco, es que no pueden tocar ni el Hobbit ni el Señor de los Anillos, ojo. O sea, no tienen derecho a nada de eso, ni el Silmarillion tampoco, o sea. Básicamente, o sea, por eso han ido a por la segunda edad, porque es lo que mejor, digamos que es lo que queda un poco ahí en medio, que tienen bien plasmado en los apéndices y es lo que pueden ir a muerte. Y bueno, hablando del equipo y de lo del vídeo que comentaba Celia, yo la verdad es que hay cosas que me dan mucha ilusión. Joder, hay escritores de Fringe, ¿vale? Que para quien no lo sepa, sí. Elia puede deciros el coñazo que la di en su día con esa serie, sí. Lo que me ha costado que vea algo de ella. Pero porque me diste tanto el coñazo que ya no quise, pero luego sí, y la verdad es que mola. Bueno, da un poco de asquito también, ¿eh? Pero mola. Es un serión, o sea, quiero decir, a nivel de guión es maravillosa. Yo cuando los vi dije, ¡ay, qué bien! Y gente sí. De Stranger Things, de hecho, me ha hecho mucha gracia porque la de vestuario, comentan que es la de la Cumbre Escarlata, que el vestuario mola mogollón. Pero sí, es lo único que mola. Sí, también está en el vestuario del Hobbit. Yo no sé si eso tuvo algo que ver en que la ficharan, pero bueno, en el equipo de vestuario del Hobbit. Es que dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, no quiero decir, debe de ser de lo mejor de las películas del Hobbit. Oye, ¿qué le ha pasado a HBO? Yo creo que ha habido una estampida de HBO, porque aquí también tenemos a gente, a productor ejecutivo de HBO, de Juego de Tronos, de Westworld, de Leftovers. Es verdad. Sí, también se han ido a la de Disney, ¿no? Con la serie de Mandalorian. Es decir, que es que había una estampida después de Juego de Tronos de HBO, que madre mía. Es que yo, de hecho, lo tenía por ahí apuntado en plan de, hay mucha gente de HBO, porque era como, ¿y estos? ¿Qué les ha pasado a todos? Sí. Yo creo que han huido. Hay solución fácil. Disney y Amazon tienen más dinero que HBO. Entonces, a Brian Cogman le multiplicaban por X su sueldo, a Benioff y Weiss le multiplicaban en Disney su sueldo, a estos productores le multiplicaban por X su sueldo, y es que no puede competir la HBO contra esta gente. Bueno, y que además, ¿quién no quiere meterse en un proyecto de Star Wars o de Señor de los Anillos o Tolkien de esta magnitud, ¿no? O sea, es que es un caramelo súper goloso, casi independientemente de lo que te paguen. Bueno, yo pues quiero sí, hacerlo. Yo quiero haceros una pregunta. Sí. Viendo este vídeo, a ver, aquí somos muchos en esta mesa, tenemos reservada una mesa familiar ya en el Dragón Verde. El final de Los Vengadores, cuando empiezan a salir las firmas de los personajes, que la gente empieza a aplaudir, y obviamente todo el mundo aplaudió mucho más con Robert Downey Jr. Cuando viste este vídeo, ¿fuiste subiendo el hype? Porque yo, cuando particularmente salió John Howe, dije ¡oh! Y lancé un gritito así de fanboy. ¡Oh, que está John Howe! ¡Échale ahí! Y aunque ya lo sabía, pero ¡está ahí de verdad! A mí me pareció al ritmo. Yo con John Howe flipé también mucho, porque me gustó mucho la idea de que, si bien no tienen los derechos sobre ni sobre el Hobbit, ni sobre el Señor de los Anillos, ni tal, pero sí que va a haber una cierta continuidad con respecto, por lo menos, a la estética que hemos estado viendo. A mí John Howe me encanta, vamos, me parece flipante que esté ahí. A mí me pasó con John Howe, me pasó con Shippy, sobre todo con Shippy ya fue más que hype, fue verle y decir, ¡ay, qué majo, véale, ahí está otra vez! Porque claro, como le hemos visto un par de veces, pues ya le tienes hasta cariño así personal. Y luego, bueno, al principio, más bonito él. Al principio ya tuve mi gritín, cuando lo primero que sale es una máquina de escribir, y segunda edad, y luego Númenor. Y yo, ¡guau! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Númenor! Porque tantos todavía años, hay gente... ¡Tantos años defendiendo Númenor para esto! Exacto, porque todavía hay gente, fíjate, hablábamos antes de si la gente lo sabía o no lo sabía. Yo tengo la teoría de que, como falta un montón, hay gente que ha dicho 2021, ¡buf! Ya empezaré yo a sufrir. Nosotros es que, como nos gusta provocarnos microinfartos de vez en cuando, pues estamos ahí siguiéndolo. Pero habrá gente que haya dicho, bueno, pues ya me emocionaré más adelante. Pero fíjate que yo sí que tengo gente friki en mi entorno. Aparte de la sociedad Tolkien española, yo conozco a otras personas, ¿vale? Hay más gente en mi vida y también son frikis. Y todavía alguno me decía, no, pero no va a ser sobre la juventud de Aragorn. Y yo decía, madre mía, pero si ya han dicho que es la segunda edad. Digo, o sea, hay gente que está completamente perdida. O sea, pero eso es culpa de OneRing.net o algo así, que es que lanzaron la noticia hace un año en plan de, oh, sí, va a ser la juventud de Aragorn. Que se lo sacaron del papote, es que no tengo ni idea de dónde se lo sacaron. Ya han seguido defendiendo, y hay gente que lo leyó allí, y como ellos tienen mucha difusión, se lo creyeron, y la gente se lo crea a pies juntillas, y yo en plan de, no, a ver, en serio, la cuenta de Amazon ha dicho que es la segunda edad. No, pero a ver, vamos a ver. Pero nada, sabes, yo ya, pues digo, cuando salga la serie y vean que no tiene nada que ver con la juventud de Aragorn, pues ya lo verán, pero bueno... Bueno, ¿queréis que hablemos un poquillo de...? Bueno, ya estábamos hablando de la gente que sale de los más top, así, pues eso, John Howe y toda esta gente, pero... Bayona, que no lo hemos mencionado. Bayona. Sí, eso es. Hay más gente aquí. Bayona, aparte de ser esperanzador, te hace sentir así... Bueno, a mí por lo menos me hace sentir un poquito de orgullo patrio. Y no, iba a decir que cuando comentabais antes que no ha tenido mucho bombo, yo me he llegado a ver la noticia en la prensa generalista de que él iba a dirigir los dos primeros episodios. Bueno, de hecho, en alguna noticia en la prensa generalista española era como, va a dirigir la serie, así en general. Sí. Es como, son solo dos episodios, pero vale, bueno, al menos te has hecho eco de la noticia, que me voy a dar con un canto en los dientes. Sí, por eso de que es de aquí. Pero asumo que van a ser los dos primeros, es decir, que va a dirigir el piloto, que es el capítulo más importante de una serie, porque es el capítulo que lo ven, y en función de eso, a ver, la serie ya está a prueba de decir, o sea, en una serie normal, el piloto, por ejemplo, como ha pasado con el spin-off de Juego de Tronos, graban el piloto, que ya en el caso de Juego de Tronos ya lo han grabado, pues, y ahora tienen como unos meses para postproducirlo, meter efectos especiales y enseñarlo a público beta para que diga, ah, pues eso está bien, pues yo no me entero, pues de qué va este personaje, y lo rehacen todo. En este caso, pues es una serie como ya han pagado 1.000 millones, pues ya van a tirar para adelante, pase lo que pase. Pero que el piloto sí que es lo que te marca toda la línea de la serie, de la continuidad artística, visual, de hacia dónde va a ir un personaje, y que a Bayona le han dado ese capítulo, es decir, que va a ser como el director insigne, ¿no? Yo creo que dirigirá el primer capítulo, pero posiblemente dirigirá más en un futuro, y puede que hasta el último, pero vamos, pero como que va a ser como la cara más visible. A mí me llama la atención porque, joder, Bayona ha hecho carrera en Estados Unidos, pero esto es El Señor de los Anillos, tío, esto es, va a ser lo más gordo en televisión cuando salga. O sea, le han dado la joya de la corona del mundo de las series, que a día de hoy el mundo de las series mueve, si no tanto dinero como el cine, al menos mueve una cantidad de dinero en gente. Entonces, se ha subido a lo más alto de la ola más alta. Yo digo, yo como español tengo mi orgullo y estoy encantado, la verdad. Hombre, me recuerda un poco, y Elia y Rebeca y Balin y Naise, que también son fans, a Penny Dreadful, que hizo exactamente lo mismo. Le dejaron los dos primeros episodios, que son lo que tú dices, los que te marcan todo. Y a mí Penny Dreadful me gusta mucho, que me la descubrió Elia, por cierto. Y entonces va a hacer... Es buenísima. Sí, sí, es maravillosa. A cambio de Fringe, Paula. A cambio Oye, de... Fringe es un serión, aunque no te la hayas acabado. Es que no has llegado... Buah, es que... Buah. Luego hablamos de Fringe, ¿vale? No mezclemos. A mí Fringe me revienta la cabeza cada vez que lo pienso. Sí, pero... hablando de Bayona, a mí sí. Lo que me parece es que, a ver, de momento... Claro, están empezando con el casting. No hay nombres, no hay actores, no hay actrices... Coger a un director con una cierta fama, sí, pero no es nadie ni relativamente conocida ni famosa. Coger a un director bastante conocido, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, como Bayona, como digamos buque insignia de los primeros capítulos, creo que también le da mucho impacto, porque pudiera haber contratado a cualquier otro director, que generalmente seamos, hay que reconocer que los directores o las directoras, las de cine todavía. Pero de series es muy raro que la gente los conozca. Entonces, han cogido un nombre muy, muy gordo. También en el grupo de Telegram, creo que Vero y Javi estáis por ahí también, la gente decía que claro, es que tú coges a Bayona, ¿para qué? Para que te haga el hundimiento de Númenor, si ya lo ha hecho. Ha hecho lo imposible. Pues ya está, ya lo tienes hecho. Claro, vamos a reutilizar escenas, claro. ¿No? Con el grupo digital, ya. Para leche. También ha hecho El Reino Caído. Espero que no sea una referencia. Que no digo que esté mal dirigida, pero... No, yo creo que... Mira, spoiler, alerta spoiler. Mira, a mí que me gusta muchísimo la saga Jurassic Park, yo creo que esa película tiene un mal guión y Bayona hace lo que puede, porque hay escenas realmente muy visuales, muy bonitas, y dices, esto es director, pero el guión no hay por dónde cogerlo. O sea, él no puede hacer mucho más. O sea, si un personaje dice una frase ridícula, pues puede ser que es un poco menos ridícula. Si la trama no tiene ningún sentido, puedes pedir arreglarlo, pero él tiene las manos atadas. Por eso me parece muy significativo, y eso me gustó del vídeo de Amazon, que justo después de los showrunners, que son personas importantes, los primeros que salgan son los guionistas. Porque yo ya defendí en su momento que si tienes un buen guión, tienes mucha parte del trabajo hecho. O sea, el director podrá ser un poco mejor, un poco peor, pero si tienes un director buenísimo y el guión es una castaña pilonga, por mucho que el director ponga magia y haga sus planos fantásticos y dirija fenomenal, si la historia es mala, y es que no puedes hacer nada. No hay director que te salve un guión malo. Entonces, lo primero que han hecho es poner a los guionistas. Y en este caso tenemos a gente del equipo de Breaking Bad, del equipo de 13 Razones, de Aníbal, de Los Sopranos, jope, que madre mía, que es que es una serie que es que también es una, no sé, como una serie de culto ya. Bueno, de culto no, porque fue muy generalista, pero que está en el top de las mejores series que se han hecho nunca. Tenemos Stranger Things, tenemos Fringe, o sea, tenemos un equipo de guionistas que nos podemos dar con un canto en los dientes. Incluso, Juego de Tronos. Bueno, incluso de Juego de Tronos y de Toy Story. Juego de Tronos, ¿qué es eso? Es verdad. Y además aquí tienen una doble, digamos, un doble filo, porque por un lado no tienen nada de información de los apéndices, sino que simplemente saben que el personaje A está en un lado, llega a Númenor, se la carga y se va. Digamos, esa es la línea que tienen, ¿no?, para actuar. Entonces, al tener tanto campo abierto, lo tienes muy fácil. Pero claro, luego tampoco tienes muchas referencias para agarrarse. Entonces, como, joder, tenemos esta línea muy, muy difusa, pero a la vez tenemos tantísima libertad para no cabrear a los fans del Señor de los Anillos, porque claro, es que tampoco tienen nada con que cagarla, ¿no? Como con otras obras, con otras adaptaciones. Bueno. La cosa es que luego hablaremos de lo que ha dicho Sipi, pero Sipi ha dicho como que estos tipos, la Tolkien Estate, va a estar ahí detrás de ellos con un palo diciendo esto, tú, Paquino, en plan... Que no puede cargarse de estar, o sea, tienen una margen de libertad porque nada está escrito, casi nada está escrito, pero como se pase de la línea van a estar ahí el espíritu de Christopher con el palo para que no se muevan demasiado. Pero yo creo que la Estate está más para que no se metan en cosas que nos deben o cosas que no han comprado, más que para... No, sí. Yo creo que no. También está ahí para... Hombre, está para guiar un poquito, pero es que al final tienen es una por... línea, no tienen un árbol, tienen una rama. Carlos, es un poco por lo que estaba diciendo Javi de la entrevista. Es que hay un momento que Sipi dice que la Tolkien Estate va a estar ahí con poder de veto para decir, oye, chicos, tenéis que mantener la esencia de la obra de Tolkien. Entonces, si ven que algo se les va de las manos y les parece que no corresponde a lo que sería la obra o se salta un poco lo que sería el core, el legendario real de Tolkien, ahí es cuando les vetan. En plan, de esto no tira para adelante. Exacto. ¿Y crees que será tan...? Claro, exactamente. Es que a la hora de escribir un guión es muy difícil y tampoco creo que se pongan tan estrictos como para decir, oye, que este personaje no tiene los ojos azules, tiene los ojos marrones. A lo mejor a ese punto no llegan, pero sí que yo creo que si te has cogido a Tom Shippey es porque realmente la Tolkien Estate va a estar vigilando que no... Quiero decir, o sea, evidentemente lo que dices tú de los ojos no, pero yo que sé, que por ejemplo, que Miriel aparezca te digo y que sea serie tenía... malvada... ¿Te digo qué serie tenía al creador como productor ejecutivo? Pero ya, bueno, pero yo tengo derecho a tener confianza en la Tolkien Estate. Yo creo que esto es diferente porque el creador está muerto. En serio, de verdad. Eso puede marcar una gran diferencia porque Martin, como quien dice, es mi obra y me la invento cuando quiera, ¿no? Entonces, estando vivo, puede hacer lo que le dé la gana. Pero aquí... Es como el autor ha fallecido y el que le defiende es su hijo a capa y espada y tal. Y yo creo que el hecho de que la persona esté muerta puede marcar una gran diferencia en que sean súper conservadores, vamos a decirlo así suavito. Conservadores, en mi opinión. Es que no lo fueron tanto con la peli, ¿eh? Entonces, no sé. Con la peli, es verdad, con la película no lo fueron tanto, sobre todo con El Hobbit. Y mira que me sorprende, pero yo no sé... No sé, es que esto, no sé, no tengo, la verdad es que no sabría decirte, igual pasan de todo, ¿eh? O igual les convencen. A ver, no todo, pero claro, teniendo El Señor de los Anillos, que al fin y al cabo sí era más o menos fiel, pero teniendo El Hobbit, que ahí se pasaron por el arco del triunfo igual han aprendido, ¿eh? Ojalá. Pero claro, ojalá y lo del Señor, o sea, lo de Juego de Tronos haya servido para aprender muchas cosas en la industria de la televisión. No, pero lo tenemos en el propio universo, es decir, tenemos al Señor de los Anillos, a las pelis de Peter Jackson, entendedme que el Hobbit también es de Peter Jackson, que aunque hicieron modificaciones, en muchos puntos las hicieron bien. Yo sé que a esto a muchos de vuestros oyentes y a muchos de la sociedad Tolkien española les joderá que lo diga, pero hay cosas que se modificaron y se simplificaron para bien. Sobre todo desde un punto de vista audiovisual. En El Hobbit no, en El Hobbit la cagaron, en El Hobbit alargaron demasiado el chicle. Entonces, si hacen un poco el modelo del Señor de los Anillos de cierta libertad sin joder la obra, aunque sean cambiar un personaje por otro, o oye, meterte una historia a mitad en el concilio a mitad del libro, te lo mete como prólogo. Y ojo, esto está genial, ¿no? Te mete en el universo de lleno. Ese tipo de cambio, en El Hobbit no, en El Hobbit había unas cabras montesas por ahí que no salen, unos... La cabrallería. Exactamente. la fase de la zona de videojuegos de los barriles, es decir, que es que hay cosas que se la pasan muy por el arco, pero si hacen un poco a lo del Señor de los Anillos, me parece muy bien esos cambios. Oye, una cosa es adaptar, ¿no? No hay que basarse tan y ser tan puritano, más papista que el Papa, ¿no? Claro. Perdona, Javi, termina y luego no, yo. Iba a decir que es que la cosa es que tienes ahí personajes como Sauron, que claro, puedes pintar a Sauron como bueno o como medio bueno después de lo que ha hecho, puedes pintar a elfos que a priori son buenos haciendo cosas más, es decir, o sea, ¿hasta qué punto puedes pervertir un personaje del cual solo se sabe su pasado y su futuro? Y yo creo que ahí es donde tienen que andarse con ojo y digo, para mí Sauron va a ser el personaje, porque es el personaje más relevante. Bueno, aquí tenemos aquí grandes fans de Númenor, pero el personaje que a todo el mundo le sonará de la segunda edad es Sauron. Entonces, convertir a Sauron, que lo que la gente conoce de Sauron es una torre con una cosa roja encima, en un personaje con cara y ojos, con sentimientos, que igual se enamora o hace que otros se enamoren de él, y, o sea, convertirlo el señor oscuro maligno, el, iba a decir, en Darth Vader, ¿no? En una cosa aún más poderosa, en un humano, humanizar demasiado a Sauron, yo creo que puede ser un tema controvertido. ¿Hasta qué punto puedes hacer a Sauron atractivo para el gran público? Pues me acordé muchísimo de ti, Elia, perdona que te interrumpa. Cuando grabamos hace nada otro programa para nuestros Patreon, comentamos que tú pensaste, perfecto, Amazon va a coger El Señor de los Anillos porque tienen un idioma, ¿no?, muy del Señor de los Anillos, cosa que no tiene, por ejemplo, HBO. Dijiste tú, no salen tetas. Exacto. Tenemos, yo creo que Amazon está un poco también sabiendo qué tipo de público se están dirigiendo. No sé si habéis visto The Boys, un seriote. Sí, la he bebido. Y aquí se ve un poco más la evolución de Amazon a otro tipo de público. Ya hay escenas sexuales, hay referencias mucho más, aunque no son tan gráficas, a lo mejor algunas como Juego de Tronos, ¿no? No hay escenas sexuales en pantalla, pero sí muchas referencias, muchas tal. Entonces, me acordé de ti un montón, Elia, por eso, ¿no? Porque parece que Amazon está abriendo un poco los horizontes. Entonces, no sé si eso le pega mucho al Señor de los Anillos, ¿eh? Como... Pero yo creo que depende de lo que adaptas. O sea, es que The Boys está adaptando un cómic. Yo creo que está adaptando ese lenguaje, o sea, es como... No, pero, decir, yo, por ejemplo, viendo The Man in the High Castle, el que sigue siendo de Amazon, perdona, Eli, sigue tiene una estética muy contenida y muy coherente con el mundo que se queda en The Man in the High Castle. Entonces yo entiendo que con The Boys haces lo mismo. The Expanse es que va a hacer continuidad. Estoy hablando de productos que actualmente son de Amazon completamente. Y no sé, habrá que ver, por ejemplo, ahora que saca producto propio, que es Carnival Row, que tiene también, por cierto, buena pinta, a ver si sale ya. El 30, ¿no? Mira, el 30 de agosto, creo que era. Sí, creo que sí. Y sale Orlando Bloom, por cierto. Oh, my God. Motivo. Pero vamos, que lo que quiero decir es que yo creo que lo que están intentando hacer es crear un producto, y es un producto empaquetado y va muy dirigido a X público. Entonces, El Señor de los Anillos, si lo quieres hacer igual de dirigido que está haciendo The Expanse, que está haciendo... Que ya sé que The Expanse viene de antes, pero bueno, lo está readaptando a sí mismo, ¿eh? Que está haciendo con The Boys, que hace con todo lo demás, pues me imagino que hará lo mismo con El Señor de los Anillos, y no, espero que no cometa ese fallo de pronto meterle una serie de cosas que no le pegan a la obra. No, tenemos un ejemplo que es American Gods, y aún más, yo creo que Good Omens, Buenos Presagios, igual Buenos Presagios te pedía la obra una escena igual aún más profunda o más romántica entre los dos protagonistas, tampoco quiero hacer muchos spoilers, y no, el guionista Neil Gaiman y mantiene de arriba abajo el espíritu de la obra. Sí, te mete una escena al final, que cual, pero podía haber evolucionado el libro de otra manera, una cosa un poco más adulta, un poco más subida de tono, y nunca lo hace, respeta la esencia del libro. Entonces yo creo que, como decís vosotros, va a mantener bastante, como por decirlo así, los límites, no sé decirlo, puritanismo tolkieniano. Pues con American Gods no lo hace, ¿eh? O sea, si no sé si habéis leído el libro... Pero es que American Gods no es de... Amazon tiene la distribución, pero no es la productora. Good Omens, sí. Es de Fakey, ¿no? Exacto, no es suya. Entonces, claro, ellos cuando hacen distribución ponen parte de la pasta para poder distribuirla, pero como no es suya, o sea, hay que separar, que yo muchas veces he metido Good Omens, o sea, Good Omens, no, Good Omens es maravillosa y está para American Gods aquí. Sí, o sea, Good Omens es lo que yo quiero que haga con El Señor de los Anillos. Quiero esa perfección de adaptación para El Señor de los Anillos. Si me hacen eso, lloro el resto de mi vida llorando. Sí. A ver, yo creo que lo que quería decir Carlos es básicamente que cuando dice que Amazon está abriendo horizontes, es que ahora hace cosas que a lo mejor tienen que contienen material para adultos, ¿vale? O sea, y que al principio pues era todo bastante light. Evidentemente es fiel, The Boys es fiel al cómic, y El Señor de los Anillos esperemos que sea fiel a la obra de Tolkien. En fidelidad no se cuestiona Amazon en absoluto. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora está teniendo otros productos con más violencia, con más sexo y con otras cosas que antes pues no tenía tanto. No era HBO, desde luego. Iba a decir algo, pero la verdad es que creo que se me ha olvidado. ¡Ah, no! Ya me he acordado. Sí, es que lo tenía ahí. Hay una cosa que dice Shippy en su entrevista que me parece muy relevante cuando habla de la libertad creativa sobre la interpretación de la obra. ¿Cuánta libertad tiene Amazon? Que es lo que estábamos comentando ahora. Y él dice, hay una frase que dice, debe ser canónico, es imposible cambiar los límites que Tolkien ha creado, debe necesariamente permanecer tolkieniano. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Tú puedes cambiar cosas y mantenerte dentro del canon. no pasa absolutamente nada. O sea, evidentemente, como hay tan poco escrito sobre esta edad, o sea, como no tenemos tanta información, pues va a haber cosas que van a tener a la fuerza que imaginarse o inventarse. Pero no pasa nada mientras se mantenga el canon. Sauron, si viajamos hasta Númenor en la serie, Sauron necesariamente tendrá que ser humano y atractivo. Y eso puede crear controversia, pero no deja de ser canon, porque era en Númenor era humano y atractivo. Que deciden que se enamore de alguien, eso es una posibilidad, porque trama romántica casi siempre va a haber. Que deciden que se enamore de alguien, eso tampoco me supondría a mí un problema mientras Sauron sea malo, al principio o al final. O sea, lo que no me vale es que me digan que Sauron era buenísimo, se enamora, le rompen el corazón y entonces se vuelve malo. Eso no me vale. Me vale que Sauron sea malo desde el principio, luego a lo mejor se enamore, porque oye, todo el mundo tiene su momento, y luego vuelva a su camino inevitablemente, o incluso que no deje de ser malo aunque esté enamorado. O sea, lo que no tienen que hacer es tocarle a él su... Porque Sauron es malo desde sus inicios. O sea, es que no, eso no, no me gustaría que buscasen una explicación para su maldad, porque no hay, salvo que nació así, pobrecito mío, y decidió unirse a Morgoth en lugar de a otros Valar. Entonces, tú puedes cambiar muchas cosas y seguir manteniendo el canon. Igual que puedes inventarte muchas cosas y que sea canónico. Ellos se van a tener que inventar, ya lo comentamos en el podcast que grabé con vosotros, Carlos, pero bueno, como mis compañeros no estaban y a lo mejor algunos de nuestros oyentes tampoco son Patreon, aunque deberían todos, lo cuento otra vez. Van a tener que inventarse personajes. Es necesario para crear un sustrato, para que la serie tenga varias capas. Tolkien solo nos habla de la aristocracia de cada sitio, nos habla de los reyes, nos habla de los senescales, nos habla de gente importante. No nos habla del pueblo apenas, apenas. Entonces, necesitaremos cierta profundidad. Tiene que haber otras capas en la serie para que sea interesante, para que nos importe lo que pase, porque si no, solo nos va a importar lo que le pase a Isildur. Lo que le pase al criado de Isildur nos va a importar un pimiento. O el resto de la gente. Imagínate que ponen la caída de Númenor y no sale ni una sola vez sus habitantes. Pues que me importa un pimiento que se ahoguen, porque es que no tengo ninguna empatía con ellos. No he tenido ninguna conexión. Entonces, por narices, van a tener que inventarse cosas. Pero pueden ser canónicos. Ahora, lo que pasa es que la gente tiene que estar abierta. Lo que no vale es que venga aquí la Tolquisición. Que todos conocemos de esa gente, porque conocemos a unos cuantos, y que no se pueda, no, a mí que me cuenten el libro tal cual. Oye, pues macho, es que eso no se puede, porque eso no hay quien narices lo aguante, te lo digo. Eso no lo soporta un guión. Los apéndices tal cual es imposible, o sea, es un rollo, ¿no? Yo no puedo. Claro, bueno, aparte que es un lenguaje en este diferente. Caso no es posible hacerlo tampoco, porque claro. Es que realmente los hechos que conocemos que van a dar para un 5% de la narración. O sea, es que no sabemos más. O sea, a veces tienes un transcurso de un evento y luego a los 8 años otro evento. Y todo lo que pasa en medio. O sea, es que sencillamente no hay tanta información como para dar apoyo a todas las horas de serie que nos van a proporcionar. Claro, pero es que aparte de eso, luego también tienen el reto, no solo de proporcionar un sustrato, como decía Elia, y por lo que hace necesario la creación de otros personajes, digamos, de un acompañamiento, sino que además tienen el reto de sembrar la semilla para... Es que no he entendido bien si van a hacer 2 temporadas de la segunda edad y luego otras 3 temporadas de otra cosa, o si estas 2 temporadas pueden ser prorrogables a otras 5, porque yo he leído algo de 5 temporadas en algún sitio. Entonces... Si van a hacer otra cosa, si lo que quieren es eso, sembrar semillitas, tendrán que de alguna forma llamar a la gente, también llamar a la gente que no es fan de Tolkien, o que pues ni siquiera ha visto El Señor de los Anillos, o que solo ha visto El Señor de los Anillos. A ver, si no recuerdo mal, lo que tienen es derecho, pueden hacer hasta 5 temporadas. Esta primera, no sé si lo hemos comentado, Sipi dice en la entrevista que serán 20 episodios. Eso es un pasote. Eso, sí, sí, es una barbaridad. Yo no sé si van a hacer... 10. Sí, eso lo hemos comentado yo creo que en el Telegram o algo así, en plan rollo vikingos o algo así, que hagan 10 y 10. Pero bueno, Sipi menciona en la entrevista eso, que serían unos 20 episodios y tienen derecho... pueden hacer hasta 5 temporadas y tienen derecho también a hacer spin-offs, que esa es la otra. A eso me refería, que para hacer spin-offs tienen que sembrar. También, aquí. Una cosa, voy igual a abrir la caja de los truenos. Tom Sipi, a quien le he mandado correos y un momento más feliz de toda mi vida, y seguramente mi highlight como fan de Tolkien en mi vida es mi foto con Tom Sipi y el correo que me responde a Tom Sipi. Por lo que le veo, o sea, yo soy puta mega fan, o sea, fue un sueño estar con él en la posada de Estelcon, que todos los oyentes de la posada ya saben lo que es. Yo tengo la sensación de que sabe de la serie, pero no sabe los detalles técnicos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que le pregunté por Brian Cogman y dice, ah, pues no sé ni quién es. Y es uno de los guionistas que aparecen ahí y en la entrevista. O sea, y esto es una cosa que me dijo, y pero tú le hablan en la entrevista y le preguntan y dicen, bueno, sí, conozco a los horrones, o sea, conozco como a dos personas, pero al resto no les conozco si leemos la entrevista. Entonces, evidentemente, Tolkien sabe todo, pero creo que él sabe el acuerdo que ha llegado con la Tolkien Estate, porque él va a ser como, yo creo que va a ser como el punto intermedio, la conexión entre la serie y la Tolkien Estate, pero tampoco creo que todo lo que diga sobre la serie hay que hacerle caso en plan a pies juntillas. Entonces, igual le dijeron algo de, sí, igual vamos a hacer primero dos temporadas de 10 capítulos o 20 capítulos, y ya se quedó con la copla. O sea que, de verdad, o sea, espero que no suene mal y después dijera el tío que más sabe Tolkien del mundo, pero que detalles específicos de la obra igual Sipi no tiene todos. También no, tiene, sí, estoy totalmente... Y, o sea, que es una persona también, eso, con limitaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que probablemente no sepa exactamente todos los detalles. O sea, los menciono porque evidentemente ahora mismo para mí es una de las pocas fuentes que hay, porque es verdad que ellos sueltan detalles con cuentagotas, y entonces, pues claro, si él te dice, pues van a ser 20 episodios, pues igual luego no son 20, porque opino como tú, que no debes saber mucho, y entonces, porque además eso, es que si no se ha reunido ni con ellos, que conoce por teléfono a los productores, pues yo creo que más que nada, muchas veces le tendrán para... Mira, estos son los borradores de los guiones, o esta es la idea que tenemos inicialmente de lo que queremos hacer, y que él les vaya diciendo sí, no, esto por aquí no, esto no sé qué, si queréis por aquí podéis meter este personaje que os cuadra más, o este otro, o si queréis, ¿sabes? O mucho, o sea, yo me lo imagino mucho dudas de, queremos meter un tío que sea así o asá, imagínate, yo qué sé. Pues mira, tienes a Elrond, que igual te vale como joven que está aprendiendo de Gil-galad, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Así, como algo aleatorio. Y que puedan ir tirando de ahí, ¿sabes? Por no tener que leerse, o sea, evidente, es que además yo creo que el conocimiento de la obra de Tolkien es tan vasto que yo me siento que no sé casi nada y llevo leyéndola unos 18 años, pues esta gente no se va a poner al día en meses. Entonces necesitas a alguien que instantáneamente te vaya sacando casi posibilidades de personajes para no saltarte el canon. Toda la razón. Claro, él va a ser el control de calidad, ¿no? Esto es canon, esto sí, esto no. Exacto. Sí, vamos, esa es mi idea. Y entonces, pues evidentemente, que a lo mejor le comenten algunas cosas, pues eso, igual que lo de 2021. A ver, la producción tenía que empezar este año por el contrato que tenían, porque cuando compraron los derechos tenían, creo que eran 2 años para empezar la producción, una cosa así, con lo cual tenía que empezar ya sí o sí, entonces por eso tenían que empezar ya a lanzar cosas. Yo me imagino que algo tendrán grabado ya, que para el año que viene tienen algo grabado, y estoy casi convencida de que para la Comic Con del año que viene lanzan un tráiler o unas fotos o algo por el estilo. Porque eso implica rodar a principios de 2020, para tener un piloto emitible en julio del año que viene, tiene que rodar ya en marzo o en abril, ¿eh? Yo no digo el piloto, yo digo un mini tráiler o unas fotos. ¿Sabes? O sea, rollo lo que han hecho ahora con Netflix, ha hecho con The Witcher. ¿Sabes? The Witcher ya estaba grabada. O sea, eso yo creo que, o sea, son estados diferentes de producción, ¿eh? No, pero igual pueden hacer un teaser de estos de, pues eso, yo qué sé, con mapa, con recurso gráfico y tal, que te... Ah, eso sí. Pero que no requiera footage. Ahora sí. O con un poco que tengan grabado, porque, o sea, tú piensas que es verdad que queda un año, pero tienes un año para grabar 2 episodios con Bayona. O sea, es que además Amazon ya lo ha hecho con The Man in the High Castle, lanzó los 2 primeros episodios en enero de, no me acuerdo el año, y luego ya lanzó la temporada en otoño. O sea, no es tan locura que Amazon prepare 2 episodios para ir viendo cómo funcionan y luego recorregir para el resto de la serie o para ir creando hype para adelante. Entonces, y lo que sabemos que tiene es exactamente el director de esos 2 primeros episodios, que es Bayona. Sí. Entonces no me parece tan locura que a lo mejor para el año que viene, si no está todo grabado, esté mucho hecho de los dos primeros episodios y con eso puedas lanzar una pequeña pildorita. Me estáis convenciendo por dos factores. El primero, porque ya hay rumores de dónde se va a rodar, que yo pensé que íbamos a tratar lo que puede ser. Dicen o Escocia o Nueva Zelanda, yo le he dado dos cosas y ahora me diréis, porque yo no sé cuál es la última cosa. Y la segunda, que a nivel temporal, el spin-off de Juego de Tronos se ha rodado solamente el piloto y el piloto no ha estado ni un mes. Han estado de preproducción unas dos semanas, pero lo que es rodaje, tres semanas clavadas de rodajes para un episodio. Pero, y para esta serie, que tendrá un presupuesto pues similar, un poco mayor, pero me refiero que también en un mes pueden hacer un capítulo y en dos meses pueden hacer dos capítulos. Entonces me refiero que pueden, con lo que decís vosotros, pueden rodar en abril, en mayo ruedan y el 15 de julio te sacan en la Comic Con un primer teaser con 10 segundos del joven Sauron. Ya está, ¿sabes? Claro, es que por eso ya tienen cubiertos, o lo que nos han querido mostrar, yo creo que con este, digamos, vídeo, es que tienen cubierto, digamos, quitando lo que son interpretaciones, lo más importante, ¿no? A la hora de producir y diseñar la serie. Tienes a los productores, tienes a ayudantes, tienes al equipo de guionistas, pero también tienes vestuario, tienes el diseño de producción, que al final es todo la parte visual de la serie. Incluso por tienes favor, ya un supervisor principal de efectos especiales. El diseño de producción, por favor, yo, que muy fan, me vais a odiar, pero es que tiene un mogollón de cosas en común con Tim Burton. Y eso, por un lado me da mucho miedo, pero por otro lado me parece que puede ser tan maravilloso todo, porque es que las producciones de Tim Burton tienen una estética. Es verdad que es muy personal de Tim Burton, pero vamos, que me parece que es un tío que va a tener que ser capaz de hacer unas estéticas muy personales y muy brutales. También es de la saga de Piratas del Caribe, que también mola mucho. Piratas del Caribe está muy, como diseño, vamos, son fantásticas todas. A mí lo que me parece que es una producción muy larga. Es decir, si estamos hablando de 2021, que estamos todavía en verano de 2019, bueno, si escucháis esto, como el podcast es atemporal, esto es una píldora al futuro, me parece una producción muy larga, aunque sí que me cuadraría para esos 20 episodios que dice Chippy, porque este tipo de serie tiene que ser una serie de capítulos largos. Es decir, no puede ser una serie de 20 minutos. Mínimo tienen que ser, pues eso, 40, 50 minutos. Amazon ya tiene capítulos incluso de una hora, de Hoy, por ejemplo, es raro el capítulo que baja de la hora de los 55 minutos. Entonces, una producción tan larguísima, todavía tenemos tan poquitas cosas, aunque yo sí, contestando a Javi, creo que sí tenía en mente que era en Nueva Zelanda, ¿no? Porque recuerdo también alegrarme mucho por volver, digamos, a los escenarios de allí de las pelis de Peter Jackson, ¿no? Ese tipo de continuidad. En realidad han corrido los rumores de los dos, sí. Nueva Zelanda y Escocia, y es posible que usen los dos, porque en el fondo tiene cierto sentido. Todo se rodó en Nueva Zelanda en las películas de Peter Jackson, pero luego los fans que se encargaron de hacer The Hunt of Gollum, que es una película buenísima, bueno, un mediometraje, y si no lo habéis visto, pues no digo vosotros, digo los oyentes. Si los oyentes no lo han visto, no sé qué hacen que no se meten a mirarlo ahora mismo en internet, porque es una pasada. The Hunt of Gollum, la caza de Gollum. Y eso se rodó todo en Escocia. Entonces yo creo que a lo mejor, fíjate, a lo mejor la serie ha dicho, oye, pues Escocia pues también tenía buena pinta y también colaba como Tierra Media, y puede que quieras tener dos equipos en dos sitios distintos, porque realmente mantener, o sea, el rodaje en Nueva Zelanda es duro, o sea, donde se ruedan los paisajes y todo eso es muy lejos, usando muchas veces helicóptero, transportando todo el equipo, los materiales, lo que necesitan, la comida, el catering, y es durillo. Y a lo mejor algunas cosas las pueden hacer en Escocia, que entiendo que será bastante más económico, en el sentido pues de que es más pequeño y es más manejable. No, y con decirte que simplemente no estamos en la Tierra Media, sino que estamos en Númenor, puede ser otro ecosistema diferente. Que bueno, no, también, por no supuesto, ver, acantilados, claro. Y tal, pues si quieres tienes ahí unos cuantos, si te apetece hacer cosas. Sí, pero no va a ser solo Númenor. No, ya. Vas a tener, tiene que hacer, claro, bueno. O sea, Númenor al final era un pueblo mercante tiene que hacer bueno, es cierto. Y navegante, ¿no? Sí, te van a poner Tierra Media por todas partes, te van a poner elfos, te van a poner un montón. Hombre, yo creo que vamos a ver mucha Tierra Media, mucha más de la que creemos. A mí lo que me sorprende es una temporada de capítulos larguitos, en plan 45 minutos y 20 episodios, ostras, es duro, ¿eh? O sea, yo no he visto, nunca he visto series tan, a lo mejor soy yo, no recuerdo ver series tan largas. ¿Vikingos son 45 minutos, son muchos episodios? O 50. 20 episodios por temporada, lo que pasa es que las dividen en dos partes de 10. Bueno, pero es que eso es un respiro, como quien dice. O sea, yo es que la primera vez que vi series tan largas, bueno, la serie más larga que he visto de capítulos es Sherlock. y yo creo que esos duran más que una hora. Duran una hora y media. Es que son películas, es que no puedes hacer más de tres, es imposible. Pero ya te digo, 20 episodios de 45 o 50 minutos me parece una cosa... Expediente X, cada temporada no duraba la Dios y la Madre. No tengo ni idea, porque no era fan. Eran capítulos de media hora, ¿eh? No superaban mucho. Y antes no eran capítulos de 40, 42, 43. O sea, es la duración estándar para emitirlo en televisión teniendo en cuenta la publicidad. De manera que en total te dure unos 55 minutos con publicidad. Lo normal era entre 40 y 43 minutos. Claro, pero no estás hablando de televisión. Ahora mismo estamos hablando ya de un sistema de pago y ahí es rara la serie que te baja de los 50 minutos. Y esta serie no tiene pinta de que dure 40 minutos ni media hora. De hecho, le van a echar ahí 50 minutos, 55. Sí. Muy bien, pues ¿algún otro comentario sobre el equipo que tenemos por aquí? Tenemos supervisores de efectos especiales que han... Ahora... Sí, dime. Que no, que estaba pensando de quién quería comentar yo algo, aparte de que ya he hablado del el supervisor de efectos especiales. Tiene buena pinta. Bueno, trabaja en Harry Potter. Por eso te digo. Narnia, que me hace mucha gracia. El Super 8 y Los Vengadores. Oye, si trabajas en Los Vengadores y llevas ya supervisa efectos especiales, solo puede ir bien. De vestuario ya hemos hablado, que yo creo que lo puede hacer muy guay. A ver, a mí La Cumbre Escarlata me mola un montón el vestuario. Ah, yo quería hablar, es verdad. Ya me he acordado. El productor ejecutivo Eugene Kelly, uno de los... han dado tres nombres. Una es Belén Atienza, que es la que siempre trabaja con Bayona, con lo cual cuando se metió Bayona todo el mundo sabía que ella iba a estar también. Otro es Bruce Richmond, que no figura como que haga... Parece que hace mucho que no trabaja en esto. Y el tercero es uno de los que parece que tiene mucha unión con HBO, porque es el que trabajó en Broadway Empire, Leftovers, Westworld... Sí. Es que Roma, que yo cuando vi lo de Roma dije, ¡ay, qué guay! Porque hacer trabajo en Roma, otra cosa no, pero majestuosidad y estrellas maravillosa. Túnicas de segunda mano tiene que tener por ahí, guarda. Y acceso a escenarios maravillosos. O sea, tú imagínate adaptando Númenor a Roma. ¡Ay, qué bonito todo! Y el Hermano de Sangre, que es otro serión de principios de siglo. A ver, yo, de este siglo, quiero decir. Yo estaba repasando, ¿cuándo fue la última Taberna del Dragón Verde? Y con la última fue en marzo. Entonces, yo creo que, vamos, hablo de memoria, pero yo creo que en esa no estaba confirmado oficialmente lo de Brian Cogman. Era una cosa que se rumoreaba. Lo he dicho solo para que Carlos lo gritara. Se rumoreaba, se decía, pero no era oficial. La historia de Brian Cogman es que, yo lo había oído ya de varias fuentes, era un medio secreto a voces que fichaba por Amazon. Él, cuando terminó la última temporada de Juego de Tronos, dice que, bueno, que es la última cosa que va a hacer con HBO, que le dio mucha pena no poder hacerlos... O sea, se sabía que iba a Amazon, pero no sabía exactamente a qué. Todo el mundo pensaba, señores años, pero no está confirmado. Y en la última entrevista que le hace un medio, creo que es Joanna Robinson, una periodista de americana de series buenísima, y el tío dice, bueno, sí, me hubiera encantado que me diera un spin-off, pero HBO pues como que no confío en mí, pese a que Martin siempre defendió mi proyecto y demás. Y bueno, y para Amazon dice, voy a hacer un proyecto y tal, y dice la entrevistadora, va a hacer el proyecto más famoso e importante de Amazon. Pero no mencionó el Señor de los Anillos. Entonces yo recuerdo que yo le pregunto a Elio, que Elio García es de vuestros.org, como el Tom Sippy de Canción del Fuego, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero más jovencito y más gordo. Bueno. Te voy a matar por esto, Javier Márquez. Pero y me dice, oye, que la entrevistadora prácticamente ha dicho lo de Brian. Y dice, bueno, sí, pero todavía nadie la ha confirmado. Y al día siguiente, George Martin se pone a escribir sobre el final de Juego de Tronos, tal, y dice, bueno, ha sido un gran trayecto, no sé qué tal, y felicita a tu hijo. Y Brian Cogman, que va a hacer el Señor de los Anillos. Entonces, la confirmación oficial de que Brian Cogman se va a hacer el Señor de los Anillos la hace George Martin en su blog, que me parece una cosa un poco... Y yo le pregunto y le dice, pues seguro que esta no era el medio oficial de hacerlo, pero bueno, ya lo ha escrito Martin, seguro que Martin no pensó que era oficial, que ya lo habían dicho de manera oficial, porque claro, la confirmación oficial, o sea, esto lo dice Martin, pero como el fichaje oficial es cuando en este vídeo aparece ahí Brian Cogman, ¿no? Lo anterior eran noticias que han dicho diferentes medios y tal, ¿no? Y ya digo, los que nos escuchan en Podcast Hielo y Fuego saben lo mega fans que somos de Brian Cogman, ahí fangirleamos sobre él permanentemente, pero vamos, para los que no conocen la obra de George Martin, porque cuando se la noticia había mucha gente, ¡wow! pues Juego de Tronos, que los guiones son malos, Juego de Tronos, que es todo violencia, sexo, tetas, tal, no pega nada en el mundo de Tolkien. Hay que decir que Brian Cogman, si se ha hecho famoso y los fans de Canción de Hielo y Fuego le queremos tanto, es porque es el guionista que la HBO le fichó para mantener la fidelidad al canon. Y su trabajo siempre ha sido intentar que la serie fuera lo más fiel posible a los libros. Y si le ficha a Amazon es para intentar, pues, adaptar unos textos, como hemos visto aquí, no existen demasiado, a una serie de televisión. Entonces, vamos, yo como miras hacia Tolkien español y mega fan de Tolkien, o sea, si tuviera que elegir a una persona para series en los anillos, era Brian Cogman, y que le han fichado, vamos, soy inmensamente feliz por ello. Me acuerdo que me lo comentaste tú, me dijiste, ay, al final sí que va a estar Brian Cogman, que es de Juego de Tronos, y yo te dije, no me fastidies, no me fastidies, y me dijiste, no, pero tranquila, tranquila, que él, digo, vale, bueno. Tranquila, que bien. Tranquila, que bien, sí. Esté bien. Oye, que Benioff y Weiss han ido a Netflix, ha salido la noticia el día de la grabación de este podcast, 200 millones que se llevan, o sea, que no les ha ido mal a ninguno de los de Juego de Tronos. No, está claro que no. Un nombre que sí que me gustaría comentar, porque esto me parece que dio que hablar. Tengo entendido, porque tampoco entro mucho a estas cosas, pero ya tenemos el nombre de una actriz, la única que sepamos que se conoce, que es, no voy a decirlo bien, es imposible, Markéla Kavanagh, ¿puede ser? Se pronunciará de otra manera, no importa. El caso es que cuando ya te metes en IMDb, aunque bueno, IMDb, pues supongo que también se puede equivocar, ya te dice que está en la serie del Señor de los Anillos haciendo de un personaje al que han llamado Tyra. No tengo ni idea de quién es, pero por lo visto esto, bueno, sí que ha levantado alguna ampollica. Es una elfa que se enamora, sí, de un enano. Pero no, pero Eli, yo lo que se comentó también es que se sabe, hace un par de meses saltó la noticia de que se estaba empezando a hacer casting de personajes, uh-huh, y todos los nombres eran inventados. Y al parecer se rumoreaba o se decía que es que parece que son nombres en clave, ¿sabes? Porque si te imagínate que en lugar de Tyra te ponen Galadriel, pues es que ya te están dando muchas pistas. Entonces, o Miriel, es que sí. Si te ponen Tarmiriel, es que te dan todas las pistas del mundo. Entonces, que los nombres, los castings los están haciendo inicialmente sin nombres reales de los personajes. Vale. Porque además, la crítica que hubo más ya no es que el personaje sea inventado, que es lo que has comentado antes y lo que hemos hablado muchas veces, que tiene que haber personajes inventados. Es que el nombre no pegaba nada con la obra de Tolkien, o sea, no tiene ningún tipo de significado. El Eder lo estuvo comentando en el Telegram del grupo y demás, que si lo coges con pinzas igual podrías encontrar, pero que no tiene realmente un significado en élfico y es algo que teniendo a alguien como Tom Shippey ya. Choca mucho que hagas esa clase de cosas, pega mucho más que efectivamente sea un nombre en plan de, pues en lugar de poner fulanita, voy a poner Tyra, que la gente se va a rayar más y no te estoy dando el nombre de verdad del personaje que va a hacer. Porque incluso aunque sea un personaje inventado, si se inventan el nombre en élfico, a lo mejor te da pistas con el nombre, si lo puedes traducir. Entonces es como, vamos a poner algo que no dé ningún tipo de pista. Porque como lo están llevando todo con un secretismo increíble... Ya, entiendo que en élfico no, porque a mí tampoco me sonaba élfico. Ahora, ¿el Eder dijo algo del adunaico? El Eder estuvo dándole vueltas y no parecía sacarle ningún significado en nada. Tampoco dijo nada de adunaico, la verdad. No, bueno, da igual. Es posible que el nombre esté en clave. O sea, me parece muy inteligente por su parte. Ahora, también es posible, y preparaos para esto, que veamos un montón de nombres de personajes inventados, porque lo que hemos dicho antes, los necesitas, porque si no la serie son 6 personajes y es bastante rollo. Entonces, tampoco nos vamos aquí a sorprender ahora. Sí, Eli. Por eso te decía yo que incluso si el personaje es inventado, si le ponen un personaje, porque al parecer Tauriel, según dijo Eleder, sí que tiene significado, sí que significa hija de no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Sí, el Riel, pero... el Riel creo que significa dama o algo así, o sea, quiero recordar, o sea, la terminación Riel es una cosa que... Por eso, que sí así que está de veces, compuesto. O sea, Galadriel, por ejemplo. Claro, o sea, sí que es un nombre que está compuesto del élfico, pero que si a lo mejor componen un nombre para esta mujer... Uno, ya te están dando la pista de que efectivamente es un nombre inventado. Dos, si a lo mejor le componen un nombre bien compuesto, a lo mejor te dan pistas del carácter del personaje o de dónde es el personaje o dónde va a salir el personaje. Entonces, quizás, sencillo y llanamente, inventarse un nombre, aunque sea para un personaje inventado, se quitan de dar ningún tipo de pista sobre qué tipo de personaje va a ser. Ya lo hicieron con la peli de Peter Jackson, ¿no? De hecho, le pusieron nombre a los Nazgûl para diferenciarlos entre ellos, cuando solo tienes a Camul. Es decir, que es que no... Es algo habitual en este tipo de producciones. De hecho, raro sería que no salieran imágenes de que en realidad la producción no se llama El Señor de los Anillos. Bueno, ya lo han sacado en vídeo promocional, pero para evitar filtraciones a lo mejor se llama La Hoja Verde, yo qué sé. Se inventan el nombre de producción, eso es muy habitual. Sí, ya. Y para que veáis, el spin-off de Juego de Tronos, la precuela, o sea, ponía que se llamaba Luna de Sangre, o sea, cuando ponía hay carteles, Luna de Sangre, Blood Moon en inglés, pero ya han dicho que es un título tentativo, o sea, que luego la serie tendrá otro título, y esto sería igual. Cuando contraten a alguien de marketing, ya se pondrán a dar información y a distribuir de manera controlada. Yo creo que lo que harán es contratarán a prácticamente el 90% del casting y entonces empezarán a dar información y a filtrar nombres y a dosificarnos con pildoritas, bueno, ¿no? Las cosas, es. Mientras tanto, pues son probablemente alias vamos para los personajes. Vamos a estar 2 años, creo yo, con estas pildoritas. Además, Amazon lo está haciendo también a través de vídeos de YouTube. Hicieron lo de los mapas cuando intentaban más o menos el juego este de qué época va a ser, en qué edad, tal. Ahora con el vídeo este. Yo estoy viendo aquí una campaña a todo gas de Amazon para la serie esta, porque ya, aparte del presupuestazo que han hecho que han gastado en los derechos solo, más en la producción. Como decía, creo que fuiste tú, ¿no? Antes, Paula, que dijo lo de que iban a sacar 2 capítulos y luego van como hicieron con El Hombre del Castillo. Yo creo que Amazon con esto va a sacarlo todo a saco, va a apostarlo todo como lo lleva haciendo. Digo que es una opción en el sentido de que pueden hacerlo porque ya lo han hecho antes y les ha funcionado, sí, y les ha ido bien. Entonces, ¿qué podría ser? Pues podría ser. O sea, no digo que lo vayan a hacer, solo que podrían hacerlo y que desde luego lo primero que han contratado y han presentado es al director de los 2 primeros capítulos. Sí. Con lo cual, parece que se están centrando mucho en los 2 primeros y no sé si, pues eso, van a rodar los 2 primeros, ir testeando con esos en grupos pequeños a lo mejor y luego ir haciendo cambios en función de ello la serie. No lo sé. Pero si yo hablo de ya la emisión al público, es decir, la emisión, el estreno, ¿no? Que esto va a ser un eventazo. Yo me lo estoy imaginando solo con el presupuesto. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si van a... Ya, yo lo que no sé es eso, si los van a lanzar los 10 o los 20 de golpe... Me parecería... Amazon saca todo de golpe, creo, ¿eh? Siempre, sí, pero que a mí me mata la vida porque, o sea, luego me los como. O sea, luego, claro, me ocurre que me veo a Marvelous Mrs. Maisel en 3 días, pues ya que estoy un año esperando. Te digo una cosa ya, para que no haya error, ¿vale? Ya. No vamos a tomarnos la serie a lo bestia ni vamos a hacer un único programa con toda la temporada. Te lo digo ya. O sea, que dosifícate porque yo... Todavía hacer uno a la semana te lo puedo comprar, pero pues ni de broma. Como sean 20, lo tenéis jodido, ¿eh? Ya bueno, pues ya estaré 20. Me tengo que pedir un mes de vacaciones. 5 años después. Estaré 20 semanas enganchada aquí al ordenador y abandonando a mis retoños, pero te digo que 20 de golpe no me veo ni de flis, por favor, ¿eh? A mí me parecería un error por parte de Amazon un producto al que ha dedicado tanto dinero quemarlo en una semana, 2 semanas. Es decir, eso me parece a mí. No le pega, no le pega nada sacar los 20 capítulos. Vamos a decir que son 20, ¿vale? Aunque luego no lo sean. Pero sacar los 20 capítulos del tirón sería una putada porque es muy rollo en fin al Juego de Tronos. Le va a pasar también, creo yo, a The Witcher en Netflix a sacarlos todo, que no va a tener, digamos, esa continuidad de hablar, de debatir, de sacar imágenes, de análisis. Lo van a sacar de golpe por los en Netflix. Hombre, si sigue la tónica de Netflix, lo sacarán todo junto. Pero es que no tiene... Mira, escucha, de Netflix es también la de Star Trek y esa era semanal. No, pero esa no es de Netflix, esa lo emite Netflix, pero no es... Esa no la distribuye, pero pueden decidir distribuir las suyas así también, que sería lo más inteligente, ¿no? Pero no es marca Netflix. Sí, lo pueden hacer. Yo pienso que sería lo más inteligente, pero que no lo van a hacer, puesto que, por ejemplo, Stranger Things, que para mí es el buque insignia de Netflix, lo sueltan igual. El primer día todo. Pues me parece una estrategia. Para mí es un error, desde muy luego. Mala. Amigo, yo creo que Netflix no es Amazon. Es decir, que Netflix sí que tiene una filosofía de negocio hiper clara porque lleva más tiempo haciendo series y siempre hace lo mismo. Y creo que Amazon, como todavía están empezando para que sentamos en el mundo de las series de producción propia de Amazon, hay muy poquitas, se pueden permitir hacer una excepción para su serie, porque va a ser la serie de Amazon, El Señor de los Anillos. Luego no le pegaría un big watching de esto, un maratón a esta serie, no. Porque es una locura. Además, te evitaría toda esa retroalimentación de los propios fans, ¿no? Porque aquí juegas al igual que el Juego de Tronos, que tienen muchísimos fans detrás que van a analizarlo, que van a hablarlo, tanto en podcast como en YouTube, incluso los propios medios, ¿no? Va a venir la abuela de dragones, ahora va a ser la abuela de Sauron. Hablar de esta serie. Sí, al final. Ay, por favor, me encanta esa idea. Al final es marketing, ¿no? Y sería, digamos, disparar con balas de fogueo, lanzar esta serie del tirón, porque lo que tiene el binge watching es que al final estás, ¿qué? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Como mucho hablando de la serie, y luego, ¿quién está hablando hoy en día de Stranger Things? Es que claro, no claro. Se le pierde. Es que... Dark, por ejemplo. Dark es una serie que, si fuera semanal, no sé si la habéis visto, pero Dark es una serie para analizar y para debatir y para hablar. ¿Qué pasa? Que como te la ponen del tirón, te la ves en un fin de semana y se pierde. Se pierde en el tiempo porque a la semana siguiente te han sacado otra serie y a la siguiente te sacan Paquita Sala y a la siguiente te saca Amazon The Boys y a la siguiente te saca HBO Built in Light. Es decir, que es que hay tantísima saturación que, digamos, disparar todas estas balas, estas 20 balas de esta seriaza, porque podemos decir que va a ser una seriaza, ¿no? Muy difícil lo tienen para cagarla. Se perdería en el futuro. A vosotros jodería un montón o lo facilitaría, ¿no? A la hora de grabar, pero a la hora del marketing, ¿no? De análisis, de los fans, el binge watching no resulta, la verdad. Yo creo que las cadenas no lo tienen meditado. Lo que tiene sentido es que durante 4 meses y medio, si son 20 capítulos, pongamos, es que cada día, de cada viernes o cada domingo, sea el capítulo y tengas toda la semana hablando y moviendo el tema. Sí, sí, claro, sí, es que el tema es que esto también estropea la experiencia de los verdaderos fans, porque va a haber mucha gente que va a estar aburrida un fin de semana y que va a tener tiempo, pues porque su vida se lo permita y se lo va a ver todo. Y claro, tú como superfan vas a decir, es que también lo tengo que ver a ese ritmo porque si no me la van a estropear o voy a comer un spoiler. Es que con este tipo de visionados hay gente que estrenan Stranger Things un viernes. El sábado por la mañana ya están poniendo en Twitter que ya se han visto toda la temporada por la noche, de madrugada. Claro, y es lo que te digo. Y te obligan un poco. Yo he visto Stranger Things a un ritmo que a mí, sinceramente, no me gusta, porque a mí me gusta, digamos, deleitarme un poco con el regustillo que me deja cada capítulo, comentarlo y tal, pues lo que hemos hecho con Juego de Tronos siempre. Y luego resulta que te ves obligado a una vorágine de ver capítulos uno tras otro, que ya no sabes ni cuál es cuál. A mí ha habido gente que me ha dicho, uy, ¿te acuerdas en el 5? Tía, no sé cuál es el 5. O sea, es que los he visto tan de golpe que ha sido como, madre mía, no puedo con tanta información. Sería una pena porque al final no podríamos valorar de la misma forma. Yo creo que el tenerlos todas las semanas pues te da también tiempo para incluso para un revisionado, para analizarlo un poco más profundamente y lo que decís, para saborearlo, para compartir las experiencias, ¿no? Si es que de verdad es slow life. Sí, un empacho no mola de nada. O sea, quiero decir, bueno, una cosa es que tú quieras, porque tú, pues cada uno es cada uno y a lo mejor tú quieres pegarte el empacho. Pues oye, muy libre, ¿no? Pero yo, desde luego, creo que las cosas poquito a poquito sientan mucho mejor. Yo recuerdo cuando no había plataformas y veíamos las series en la tele, con los anuncios y todo, que eso ya sí que te daba tiempo para reflexionar. ¡Qué vieja, Elia! ¡Qué vieja eres! Sí, soy muy vieja, soy súper vieja. Pero el problema, Elia... Que todavía se pueden ver así, ¿eh? Pero se disfrutaba, se disfrutaba porque era la semana siguiente, ¿sabes? A lo mejor el lunes y ya estabas con tus amigos el domingo, en plan, ¡ay, mañana sale, mañana! Y yo qué sé, ¿sabes? Había ahí como una emoción que yo creo que los empachos no son buenos. El problema no es ya que la gente se empache. Porque como tú has dicho, cada uno puede hacer lo que quiera. El problema es que te empaches y me lo vomites a mí. Sí. Me lo vomites por redes. Es que hay gente, es verdad, hay gente que se empacha y luego te lo vomita por redes porque tienen que ser los primeros y tienen que comentarlo todo antes que nadie, con capturas, con convenciones, con tal. Y eso ya no es que joda la experiencia, es que es para matarlo a la gente. Un poco sí. Antes habéis mencionado en un momento The Witcher y era una cosa que yo también quería mencionar y tener en la cabeza porque realmente creo que ellos, creo que Amazon hace bien en sacar pequeñas pildorillas para ir recordándonos que están ahí porque quedan 2 años y viene ahora The Witcher, que también creo que es una serie bastante importante y que, bueno, a ver, a lo mejor hacen una castaña, pero si la hacen bien... Tiene muchísimos seguidores, sobre todo de los videojuegos, muchísimos más que de los libros, me parece a mí, y es una serie que le pisa un poco el terreno, vamos a decirlo así. O sea, es fantasía igual, y es fantasía medieval, igual que lo era Juego de Tronos. Entonces, parecía que después de Juego de Tronos quedaba un vacío que El Señor de los Anillos podía llenar, pero Witcher también podría hacer ese papel. Entonces yo creo que hacen bien en recordar que están ahí para que la gente, pues eso, no se olvide de ellos, porque The Witcher también va a ser una cosa gorda, que al final una cosa no quita la otra. Lo bueno de las series es que no tienes por qué elegir, puedes ver las dos y empaparte de las dos y hacer podcast de los dos. Pero vamos, esta, la verdad es que esta también tiene muy buena pinta y ya me pueden poner a mí un Sauron. O sea, ya, lo tienen difícil, ¿eh? Así como Gerald, ¿eh? Madre mía. Es que lo que va a haber, veo yo. Yo no quiero tener que elegir entre papá y mamá, pero vamos, que. No creo que haya que elegir. Que o sea, como te hagan elegir. Como me hagan elegir. No, pero seguro, esta gente no son tontos, sabrán cuándo uno va a estrenar y otro lo estrena 3 meses después, o sea, no se van a pisar. Si os dais cuenta, nada se estrenó al final que el juego, a la vez que cambió el juego de Tronos, nada. No había ni una serie de. O sea, Netflix, que siempre saca una cosa cada semana, no sacó nada mientras estaba Juego de Tronos. HBO sacó Chernobyl, pero como que lo iba sacando por pildoritas y porque no sabía que Chernobyl lo iba a petar tanto. Era una producción más modesta. Claro, pero me refiero que si The Witcher, yo estoy de acuerdo que The Witcher va a ser una cosa espectacular y además yo me voy a alegrar mucho porque quiero que la fantasía siga triunfando por televisión. Amazon le puede venir hasta bien, ¿no? En plan, los desencantados con la fantasía, que sigan viendo que puede ser una serie friki y que sigue estando bien. Es decir, que hay vida más allá friki después de Juego de Tronos. Va a haber una campaña de marketing estos años brutalísima, ¿eh? Porque a mí me encanta. A mí estas pildoritas así de tráiler y demás, y de nuevo actor, nuevo no sé qué. Va a ser brutal, porque va a haber una pelea ahora mismo entre Netflix y Amazon, porque ahora mismo HBO con la fantasía está más apalancada después de Juego de Tronos. Pero ahora mismo los dos buques de Amazon y de Netflix son brutalísimos. Yo creo que incluso más Amazon con El Señor de los Anillos por el propio nombre que tienen, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, Elia, de The Witcher, que la gente tiro más por los videojuegos, yo entre ellos, que por los libros, y de eso hace ya bastante. Ahora es verdad que con todo el tema de la serie reflota nuevamente los libros, los videojuegos, etcétera, pero los libros y los sobre todo los juegos hace ya bastante tiempo que decayeron y al final no tienen una, digamos, un gran fandom, que lo tienen, pero no tan quizás numeroso como el que puede tener la obra de Tolkien, ¿no? Porque al final es más, la de Tolkien es más universal, es más etérea, está siempre de fondo, ¿no? No es lo mismo. Tú vas a un bar y puedes verte un Andúril colgada de la pared, pero no te vas a ver unas espadas de plata del brujo. Ya. Lo entiendo, pero sí, vamos a tener y vamos a tener unos años de merchandising, que es que ya no me van a caber tantas tazas. Funkos. No me van a caber tantos funkos, ni tantas tazas, ni tanto nada. No doy abasto con las camisetas, ya no tengo hueco en mi casa, me tengo que mudar. Pero tengo que decir que los fans de, en este caso, de los anillos, pero también los que sean fans de The Witcher, tenemos que estar muy contentos de que la producción la haya cogido Amazon y Netflix y no HBO, ahora que no nos escuche, porque son dos. No, es verdad. Sobre todo porque el tema de cuidar la adaptación del producto, o sea, Amazon, hemos visto a toda la gente que ha cogido a CP, a Howe y demás, el Tolkien Estate, la serie de Witcher, para que no lo sepa, está el polaco, está Sapkowski metido detrás, han contratado una showrunner que es ultra mega fan de los libros. Yo sé que para las producciones, o sea, el tema de redes sociales, ellos han contactado con la gente que más sabe de Witcher para que les ayude y para consultarles, pues, o sea, que van a cuidar mucho el producto, no van a dedicarse solamente a venderlo a un marketing a saco, sino también preocuparse de respetar el producto original, ¿no? Y Amazon está haciendo lo mismo. Entonces, si tienes dinero por castigo y cuentas además con los que más quieren y saben del tema, es imposible que se haga mal. Yo es que soy tremendamente optimista, la verdad, con esto. Hablando un segundo de, has dicho lo de los productores y tal, me estoy acordando de la escena, es que me hace mucha gracia. Creo que el tráiler está muy cuidado, no solo por las escenas del mapa, sino también porque te van mostrando escenas de los apéndices y demás, lo de segunda edad, las runas y tal, y de pronto te aparecen los productores con unos pies de hobbits, que a mí me hacen mucha gracia. Sí. Son las zapatillas que cualquier friki querría, ¿no? Algo así. No tengo el vídeo delante. ¿Habéis visto alguno que está dibujando Jon Snow? Sí. Hay uno que está con un carboncillo y se le ve dibujando, en no se ve dibujando. No se sabe. Bueno, ahí estará diseñando Númenor o los puertos de Gilgalad. De hecho, una hoja que yo creo que una hoja está completamente en blanco y... Está haciendo el paripé, está diciendo... No, sí que se debe dibujar, pero no se ve el qué. Bueno, ya llevamos un ratito aquí en la taberna, estamos a punto de marcharnos porque ya van a cerrar, está ya, oigo ruido de limpiar jarras, entonces os voy a dejar unos últimos minutos para que contéis lo que queráis. Más que contéis lo que queráis, podemos seguir hablando, pero si hay alguien que quería decir algo y estaba ahí esperándose con las ganas y tal, este es su momento, porque dentro de nada ya nos van a mandar a casa. Y con alguien me refiero a Erendis, ¿vale? Sí, pensé, digo, esto es por mí y no sé exactamente qué quiere que cuente ahora. No lo sé, es que como sé que has hecho un gran trabajo de investigación, te has currado información para que supiésemos de lo que estábamos hablando, pues no sé si tienes algo más que quieras decir, por si acaso. Además, he visto una anotación que dice breve sobre el biopic de Tolkien y digo, igual ella quiere decir algo. Y no lo está diciendo por educación, para darle paso, vamos. No, ese es mío, pero... El breve es tuyo, sobre el biopic de Tolkien. Sí, pero no, yo quería solo comentar un pequeño detalle. Me ha llamado mucho, mucho la atención, digamos, al supervisor de efectos especiales que aparentemente han contratado, a Jason Smith. Y es que este hombre parece que nunca ha trabajado en televisión, ¿vale? Ha trabajado, lleva un montón de años trabajando en el mundo cinematográfico. Es una persona relativamente importante en Industrial Light and Magic, en ILM. Entonces me llama mucho la atención y creo que es un indicativo de la escala que hayan contratado como supervisor de efectos especiales para una serie de televisión a alguien que lleva tantos años trabajando en proyectos tan grandes de cine. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que todo, realmente todo lo que da en este tráiler son buenas noticias. Pero claro, es que yo creo que para alguien que trabaja en cine, que ha trabajado siempre en cine, poder trabajar en series, ahora mismo es un privilegio. Antes era una degradación y ahora es un privilegio que te den la oportunidad porque ya tienen unos presupuestos que ríete tú de muchas películas. Que el otro día vi yo una en la tele ya. Típico que acaba la peli buena y empieza una chusta y había una iguana de tamaño gigante persiguiendo gente y yo dije, madre mía, cómo me recuerda esto a mi infancia esa película. Dios mío, o sea que yo creo que ahora ya lo que hemos estado comentando todo el rato, que van a contar con un presupuesto pues que va a ser insuperable. Yo creo que es muy probable que esta serie bata récords. Sí, es muy probable. Pero bueno, pues nada, chicos, lo dicho, que me ha encantado teneros aquí, a los del podcast de Hielo y Fuego. Me alegra que de vez en cuando vengáis a visitarnos, porque eso, aquí con vosotros estamos muy a gustico y además sabemos que aunque hayáis estado años y años y años hablando de Juego de Tronos, pues también sois fan de Tolkien, entonces supongo que también os apetecerá de vez en cuando cambiar de registro. Por supuesto. Y nosotros, hombre, nuestra intención, y aquí hablo por todo el equipo, pero yo creo que eso ya lo tenemos como asumido, es ir comentando los capítulos probablemente semanalmente cuando ya se estrena la serie. Y si todavía no le habéis cogido mucho asco al micrófono, será un placer que vengáis a visitarnos de vez en cuando para charlar sobre el tema. Encantadísima. Hombre, claro. Vamos, yo te lo dije ya por privado, Elia, cuando hablamos en el podcast para Patreon. A mí me encantaría que Amazon no fuera como HBO, aunque Amazon también es una mega empresa, pero bueno, que fuera más como Netflix quizá, que viniera y que diga, oye, estos chavales saben, necesitamos contacto con los fans y que os dieran voz en digamos, sí. A lo mejor en difusión, ¿no? Que en cierta medida tú os dijeras, venga, regreso a Hobbiton bajo la ala de Amazon Prime. ¿Por qué no, coño? A mí me encantaría... Me sentiría muy orgulloso que eso pasara, porque Netflix lo ha hecho, HBO creo que hace la contra, HBO beta, pero me gustaría que Amazon dijera, vamos a mirar por redes quién mueve el cotarro, quién sabe, quién entiende, quién conoce a los fans y que diga, coño, qué pedazo podcast, vamos a hablar con esta gente, porque oye, sería un lujo, ¿no? Ya para vosotros en particular, pero creo que para el podcast en general. Sí, hombre. Hombre, para mí sería estupendo. Sería genial. Sería poder brutal. Decir, ¡ay, ya los conozco! Yo creo que es posible y el hecho de tener a Bayona haciendo esto, o sea, yo igual soy muy optimista, pero creo que Bayona es más fácil de contactar que G-Day Payne, que a saber dónde vive y a qué se dedica, ¿no? Pero sí, bueno, y nosotros tenemos además contacto con Shippy, que sería estupendo que nos pudiera echar un cable en esto, pero... Pero no sé hasta qué punto podemos... No sé cómo lo... A mí me gustaría intentarlo. Mi esperanza realmente reside en Erendis, porque de todo el equipo es la persona... Sí, lo siento. De todo el equipo es la persona que es más habilidosa a la hora de hacer contactos y yo creo que además, como es conoce muy bien el mundo de las series, conoce muy bien Amazon Prime, yo creo que ahí tenemos una base importante. Yo creo que si alguien puede establecer algún contacto y tal, yo creo que es ella. Oye, si tenemos oyentes, que trabajen en Amazon. Sin presión, ¿eh? Sin presión. No, hombre, lo intentaremos entre todos. Lo intentaremos entre todos y la Sociedad Tolkien Española, pues me imagino que también querrá hacer otro tanto, porque además la presidente está ahora mismo aquí sentada con nosotros emborrachándose. Pero está muy callada, nunca está muy callada la presidenta. La. Yo creo que... Presidenta. Yo creo que teniendo a la presidente y a, bueno, a la presidenta y a Erendis en el equipo de Regreso a Hobbiton, tenemos posibilidades de establecer algún tipo de contacto. Y yo creo que deberíamos intentarlo, pero desde luego yo con Erendis tengo esperanzas porque seguro que tiene además mucho interés, mucho más que el que tendré yo en toda mi vida, porque ella, ya te digo, es muy seriéfila. Entonces, bueno, pues ya veremos si podemos hacer algo, Erendis. Yo lo intentaré. Tengo que decir que me sería más fácil en Netflix, que conozco gente, que en Amazon, pero bueno, todo es ponerse. Hombre, en Netflix, sí que cuentan con gente, porque yo sé que Antonio Runa ha hecho muchas reseñas para Netflix, que le contactan bastante a menudo. Entonces, ellos sí, es verdad que ellos sí. Amazon, pues no lo sé. Pero es verdad que ahí la Sociedad Tolkien Española a lo mejor sí que puede hacer algo. Más que nada porque es una asociación muy antigua, o sea, ya desde el 91, entonces que ya son palabras mayores y yo creo que algo de contacto. No lo sé bien, y aquí Balín me puede dar más información, pero yo creo que cuando las películas de Peter Jackson algo hicimos, ¿no? Pues algo se hizo, pero fue a través de la distribuidora, de aquí de España. Ya. Bueno, pues nada, vamos a ver si tenemos suerte. Eso molaría. Yo quiero merchandising para los fans, para los oyentes, que poder sortear. Eso y me sería encanta. La caña. Eso sería estupendo. Y bueno, ir de la mano con ellos sería guay. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. Si es que estamos los podcasters muy olvidados. Si fuéramos youtubers. No, y eso sería otra cosa ya. Eso sería distinto. Pero bueno, pues nada, muchachos, lo dicho. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Carlos, Vero, Javi, de verdad a que vosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Y gracias a mis compañeros de aventuras de siempre que me toleran y me soportan, aunque esté ahora liadísima. Gracias, Erendis. Gracias, Balin. Gracias, Nai. Espero tu portada. Sí, siempre. Ya verás cuando tengas que hacer una portada para cada programa semanal. No me vale que pongas solo la cabecera. No, quiero una distinta. Ahí, a cada capítulo. Ya pasaré el teléfono del psicólogo. Eso es, muy bien. Nada, y a nuestros oyentes, pues un beso enorme. Muchas gracias por estar con nosotros en esta taberna. Ya sabéis que aquí hablamos con toda libertad, o sea que no es un programa habitual, pero esperamos que lo hayáis disfrutado. Tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo y estando este ratito en la taberna del Dragón Verde. Nos vemos muy pronto en Regreso a Hobbiton. ¡Namarie!